Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Géneros. En Mañana es Mejor. Seguimos en Mañana es Mejor, 43 44 45 para comunicarte, 11 31 86 38 75 si nos querés mandar un WhatsApp. Y ahora sí, adentramos, escuchamos al enorme Eduardo Galeano en el separador de esta columna. Nos adentramos en la columna de la Subdirección de Políticas de Género. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo andan? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? Bien, no, la estaba saludando. Ah, no, perdón, te corté. No, buen día. No, para nada. Estamos preparando el mate. No, porque si no, sabe el reclamo que nos comemos. Bueno. Caro, te extrañamos. Qué rica factura que trajo el columnista de la... Claro, el columnista anterior. Sí. Qué bueno que es comer facturas, ¿sí?, con los invitados. ¿Ah, sí? No, pero si quieren traemos cuernitos la próxima. Bueno, dale. Lo que quieran, mientras traiga algo, nosotros no tenemos problema. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Bueno, así como habíamos quedado, en primer lugar, buenos días a todos. Saludos a vos, Caro, que en este no estás. Queremos, aparte, anticipar y recordar nuestro número de contacto de la Subdirección de Políticas de Género. Es el 440077. Y estamos en Colón 1177. Podés llamarnos de lunes a viernes de 8 a 15 para solicitar un turno, hacer una consulta, por asesoramiento en todo lo que tiene que ver con situaciones de violencia a mujeres mayores de edad. El abordaje es más que nada a violencia de tipo conyugal. Bueno, como habíamos quedado en el encuentro anterior, lo que nosotros queríamos transmitir y un poco pensar más allá de lo que estuvimos hablando en relación a lo que es la violencia de género, es qué hay detrás de todos aquellos textos, mensajes, notas periodísticas, grafitis, historietas, todo aquello que nos comunica y que detrás de eso resulta que subyace una idea de lo que es ser mujer, una idea de lo que es ser hombre, un aval en relación a situaciones de violencia, qué te cantan cuando te cantan al oído. Y bueno, trajimos algunos temas musicales como para que vayamos pensando en qué tipos de violencia se está hablando o cuál es el lugar del hombre y de la mujer en los textos musicales. Sí, también pensando en esto de que cuando hablamos de la violencia más invisible y de la violencia que no nos sentamos a pensar, ¿no? Y decir cuántas veces hemos bailado, hemos cantado ciertas canciones que si te pones a escucharlas detenidamente te terminan sorprendiendo. Me pasó a mí y por ahí que tanto hablamos y tanto charlamos con las compañeras y tanto trabajamos, de decir, sentarte a escuchar una canción y decir, pero ¿qué está diciendo? ¿No? Esto de una de Miranda me había pasado la otra vez, que digo, pero ¿qué estoy escuchando yo? ¿Y cuántas veces la he escuchado? Porque en la radio, ¿no? Y uno dice, ¿no? Y bueno, después recién nos decía lo de Luciano Pereyra, el vestido rojo, que tanto se ha bailado, tanto se ha cantado. Pasan el video y el video mismo es tan explícito, pero que uno no, por ahí, no te pones a pensar en esas cuestiones. En este momento recuerdo y le vamos a mandar un mensaje a nuestra compañera, la licenciada Mercedes Farías, que ella hace un alto en cada fiesta cuando pasan el tema de Cacho Castaña. Es como un plantarse y no avalar, y si les parece y nos dan sonido, lo podemos escuchar. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapa, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato. Y puntualmente, si tuviésemos que hablar de los tipos de violencia que pueden estar dentro de una relación de pareja, la mayoría de los temas musicales tienen que ver con siempre subyace algo de lo que tiene que ver con el amor romántico, el amor basado en esta completud entre uno y otro, en que si yo no estoy, vos no estás, o no sos nada, o no sos nadie. En el caso este del primer, la primera parte de esta canción, particularmente no existe la posibilidad de que haya otra persona, porque él va a la busca, la agarra, la golpea, violencia física, pero no es solo eso. Después se raja, se escapa, después no hay posibilidad de que nadie lo vaya a buscar. No, y también esto de la intimidación, ¿no? Si yo te agarro con otro, ¿no? Y esto está haciendo la pauta no solo de que de lo que puede hacer, sino lo que depende de tus actitudes, mi reacción. El problema no es que yo soy un violento, vos estabas con otro, ¿sí? El y eso me pasa. me habilita a esto, a insultarte, a golpearte e irme, ¿sí? Y el creer de la impunidad, ¿no? E irme porque tu actitud hizo que yo reaccionara de esta manera. En cada una de las estrofas de esta canción, él va diciendo, dicen que yo soy así, en una dicen que yo soy violento, dicen que yo estoy errado, dicen que soy absorbente, dicen que soy aburrido. Tiemblo ya con la escucha. Sí. Pero esto lo dice Cacho, en este caso. La realidad es que en este dicen, nosotros en muchas entrevistas con mujeres que tienen situaciones, que sufren situaciones de violencia, ellas nos hablan de lo que dicen de ellos, ellos dicen de ellas. Siempre la palabra la toma otro. Y en este caso lo que dice es, dicen que yo soy violento, pero no te olvides que no soy lento. O sea, no sé lo que dicen los demás, lo que yo te puedo decir es que si te agarro con otro, te mato. No sé si eso es violencia o no, porque ni siquiera está cuestionado esto. Ni relativizado lo que dicen los demás en relación a él. En otra dice... Esto es lo que más me llama la atención. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Dicen que soy muy antiguo, pero cuando quiero, lo quiero y es mío. Esta naturalización y esta pertenencia, ¿no? Sos mía y porque sos mía te agarro. Porque sos mía, estás al lado mío. Es y una, el absorber, ¿no? Sí, eso, el objetivizar a la mujer. El tomar a la mujer como si fuera no solo un objeto de pertenencia, sino que te llevo, te traigo, te agarro, te mato. Donde está lo impersonal en la mujer. Ella no aparece ni en primera persona, ni en segunda persona. O sea, no aparece como persona, ¿sí? Después tenemos un tema bastante viejo que suelen pasar, y en homenaje a nuestra querida compañera y colega Mercedes Farías, ella hace un alto, por más que estén en la pista, y ante este tema no lo baila. Son pequeños reclamos que uno hace, pero nuestro nativo Luciano Pereyra, que es mucho más contemporáneo, sí tenemos otro tema que está asociado con la ropa que ella se pone. A ponerte otra vez el vestido rojo. Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco, pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible. Y ando toda la noche, mi amor, espantando buitres. Me desespero porque esto es lo que hablábamos, a ver, es porque vos te pones ese vestido rojo, yo tengo que estar espantando buitres, y el decir, y es ilegal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está dentro de la ley y lo que está fuera? Dentro de su ley, ¿no? Porque en ninguna letra, ningún artículo del código penal puede traducirse esto de la vestimenta. Entonces, decir, dice, me desespero porque cuando yo ya llego, todos entran en el juego de mirarte sin pudor. O sea, yo solo puedo mirarte y no puedo soportar que el otro esté observando. Ella no hace más nada que ponerse el vestido rojo, porque en realidad la tocan, le tocan el pelo, la miran, la quieren sacar a bailar, pero ella parece que no tuviera ni posibilidad de elección, de decisión, ni nada más que ponerse el vestido. Con que no se ponga el vestido rojo, él está contento, porque en realidad el rojo del vestido hace que la miren. Es ella la que provoca la mirada de los demás, como si los demás no tuvieran derecho a mirar, ni siquiera ella pueda mirar ni elegir qué ponerse. Esto parece una pavada, es un tema muy actual, pero la realidad es que lo que subyace detrás de todo esto es es como un imaginario común de muchos hombres, que en realidad vos provocaste, este mensaje cuando hay un episodio de abusos sexuales, pero ella, ¿qué tenías puesto? Solo en la toma de denuncia, ¿vos qué tenías puesto ese día? Como si el ropaje, este rojo, este atractivo, como si lo que nosotros pudiéramos llevar puesto justificaría un acceso de un otro, que el otro pueda abusar sexualmente ante una provocación. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde queda este otro que mira, que irrumpe, que toca? ¿Y dónde queda ella que solamente es la culpable de provocar todas estas acciones? En él, que se tiene que ir de la fiesta, pobre, porque ella se fue con el vestido rojo, y en los demás porque la miran y la tocan. Y la justificación, ¿no?, de todo lo que puede llegar a reaccionar él por sobre la ilegalidad de lo que ella está cometiendo, ¿no? Exactamente, porque siempre es, es muy propio de estos hombres violentos terminar haciendo culpable, ¿sí?, y culpabilizar a la mujer de todas sus actitudes, ¿no? Porque vos no hiciste la comida como a mí me gusta, porque vos no limpiaste la casa, porque vos te pusiste el vestido rojo, porque hiciste esto, yo reacciono de esta manera. Lo que hay que derribar, y es lo que estuvimos tratando de hacer en los encuentros anteriores, es derribar este mito. Porque la realidad es que no hay un motivo por el cual este hombre ejerce violencia más que estar en su propia estructura. Esta violencia que hace su conducta ejercer sobre mujeres, que hagan lo que haga esta mujer, esta conducta violenta va a aparecer. Así no se ponga un vestido rojo, así haga lo que tenga que hacer, el hombre violento siempre encuentra un motivo por el cual ejercer su violencia. Dentro de los tipos de violencia, esta es la violencia de tipo psicológico. En realidad esto está asociado con la manipulación. Es dar vuelta, sí, y considerar, en este caso sí, ella es el sujeto. Ella es el sujeto que provoca que yo me ponga de esta manera y yo soy objeto de esas miradas de los demás que me hacen quedar como Un boludo. Lo iba a decir, pero no sabía si estaba habilitada. Delante de los demás, solo porque ella se pone el vestido rojo. Ella sí, en ese caso, es el sujeto que provoca. Provoca algo y automáticamente es un objeto de las miradas de los demás y del golpe de él o de esto. Si no te pones el vestido, podemos ir a la fiesta. Si te pusiste el vestido, nos tenemos que ir de la fiesta. La decisión pasa por él. Un poco esto de la justificación que decía Nacho nos trae a colación una noticia bastante actual que estuvimos hablando antes de venir. Sí, más que lo que fue todo este el audio de Cordera y todo lo que uno tuvo que escuchar, una tuvo que escuchar y todos tuvimos que escuchar. Y pensar en esto de cuán necesario es que nos pongamos a pensar todas estas actitudes, todas nuestras palabras, qué decimos y cómo decimos. Porque no solo de la sociedad toda, sino de aquellos que están, y nosotras también estamos frente a un micrófono. Nosotros donde somos comunicadores sociales. Cordera es un comunicador social, es un ídolo, un líder para muchos adolescentes y no tanto. Es alguien que está ubicado en un lugar. Por eso hoy trajimos los temas musicales, porque es algo que se pega, que uno lo baila, que uno lo escucha, que uno lo repite. Y la realidad es que él diga esto delante, digamos, una conferencia de prensa y también como en un medio de comunicación, se presta, bueno, a distintos discursos. Yo no creo que él sea el único que piense de esto, en relación a esto. Él está justificando un poco lo que hablábamos recién, que por más que una adolescente de 13 años genere toda esta conducta, ella provoca y él, adulto, mayor de edad, no tiene otra manera más que acceder a esto. Perdiéndose de vista, en relación a esto que decía la doctora, la abogada, lo legal y lo ilegal. Por más que Luciano crea que ponerse un vestido rojo es ilegal, no está escrito eso en ningún lado. Ahora, sí está escrito que cuando alguien accede sexualmente a una menor de 13 años y uno es mayor y hay, no hay consentimiento, eso sí es ilegal, eso es un delito. Sí, para recordar a los oyentes, las declaraciones de Cordera fueron las siguientes. Dijo textualmente, hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Esto fue en el marco de una charla que se dio con alumnos de periodismo, en la Escuela de Periodismo Arte. Otra de las cuestiones ahí que me interesa leer es, dice, hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Él está tomando como determinados conceptos que son muy propios de otras disciplinas. La histeria, la necesidad, la violación. Son términos como muy fuertes que si uno no los emplea, digamos, a la ligera y en un contexto como este, la verdad que se presta... La histeria es otra cosa. La histeria forma parte de un cuadro, digamos, dentro de la neurosis que no tiene que ver con esto, pero sí está asociado con la mujer. Y la histeria masculina, bienvenidos, existe también, ¿sí? Entonces uno tendría que pensar de qué está hablando cuando habla de esto y por qué habla de una necesidad de que te violen, ¿sí? Necesidad, ¿sí? Cuando en realidad, si estamos hablando de una violación, es porque hay algo que no, que está por fuera de la ley, que ha transgredido algo que no tiene que ver con la norma. No, y sobre todo cuando habla de cuando le hacen la consulta de estas denuncias que está teniendo el líder del otro yo y habla del abuso sexual a una menor, y él explícitamente dice que, a ver, se ha acostado con millones de niñas, porque habla de pendejas, ¿sí? Y cuando hablamos de menores de 13 años, son niñas que no tienen todavía la madurez psicosexual para tomar la decisión de si me quiero acostar o no con este tipo, sabiendo todo lo que eso significa. Y dice, yo lo he hecho un montón de veces, ahora es abuso, y esto es lo aberrante de la ley. Que una ley diga que acostarse o mantener relaciones sexuales con una mujer menor de 13 años... es aberrante para el señor Cordera. Sí, en ese contexto considero una aberración que la ley no permita tener sexo con menores que quieren mantener relaciones con un adulto. Si yo tengo algo bueno para darle, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Dice, esto está buenísimo lo que comenta Vanina, que las declaraciones también están en correlación con el caso de Cristian Aldana, que es el cantante uh-huh. del otro yo, que está siendo juzgado porque cuatro... fans de él tuvieron relaciones con él y lo denuncian penalmente por violación. Entonces me parece que está todo relacionado con las declaraciones que había hecho Cordera en la escuela, aunque después salga a desmentirlas, salga a pedir disculpas y salga a decir que lo sacaron borrar, de contexto. A querer borrar con el codo lo que escribiste con la mano, porque encima estás filmado por un montón de gente. Tomando un poco esto y hablando de lo que son los mitos, nadie puede dejar de pensar que tanto Cacho como Luciano como Cordera son personas, además de famosas y de reconocidas, han tenido acceso a la educación, ¿no? A la educación formal, me refiero. Entonces esto nos da la pauta de que los mitos son como aprendizajes culturales que van más allá del acceso a. Esto derriba en algún sentido esto de creer que la violencia solamente está instalada en determinadas clases sociales que no tienen acceso a la información. La han tenido, y de hecho ellos, Cordera no es el, digamos, hoy no trajimos un tema musical, es un tema pendiente, pero sí sus temas son muy polémicos, muy políticos, muy críticos. Nadie puede decir que no tiene una capacidad reflexiva este hombre, ¿no? Sí, nosotros charlábamos acá en el piso la cantidad de veces que se ha mostrado, por ejemplo, con la lucha de los derechos uh-huh. humanos, con las madres mismas, ¿no? Pero esto va más allá. Esto es el arraigo de qué ser un hombre. De lo claro, social, ¿no? Claro. Y esto de que estamos inmersos en esta cultura que desde siempre se han estado estas... estas afirmaciones, ¿no? Y también pensando que sí, seguramente tuvo acceso a la educación, a la información, pero eso nos hace pensar otra cosa: ¿cuánto nos falta a nosotros como sociedad y cuánto falta que en las escuelas, que dentro de las cuadrículas de todo lo que se charla y de todas las de los temas que se tocan en las distintas matrículas y en las distintas asignaturas de la escuela, cuánto falta, ¿no? Hablar de lo que es violencia, y de esto de estar derribando estos mitos y que nos pueda pensar o podamos pensar en una sociedad diferente de acá a unos cuantos años. Un poco para defender la postura masculina, hemos traído todos cantantes masculinos. Tal vez habría que pensar qué nos pasa a nosotras como mujeres en esto que habla Cordera de cierta necesidad de ser violada. ¿Qué pasa? ¿Qué modelo de mujer, de hombre espera una mujer? Y en los temas musicales, esto del amor romántico funciona. Esto de creer que él se va a ir, pero después vuelve. Pero que él en realidad te va a seguir eligiendo. Esto de vivir el amor como con un sacrificio, como que yo tengo que dejar algo por fuera para que este hombre me siga eligiendo, también forma parte de la cultura de las canciones.